Muy buenas noches, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy, con nuestro programa número 21, acerca de los procesos que hemos estado discutiendo sobre la derechización de Europa. Pero también hoy nos estaremos introduciendo ya al tema de la derechización en América Latina. ¿Por qué consideramos desde el programa Reconociéndonos importante este tema? Debido a la reconfiguración que las políticas dominantes dentro del sistema capitalista de producción han ido evidenciando a lo largo de los últimos 10 años y que van reposicionando a las hegemonías no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde lo político, desde lo social y desde lo cultural. Hay varios debates en este momento acerca de si todavía puede hablarse de imperialismo, por ejemplo. Yo pienso que sí. Estamos en un momento de recomposición del imperio, precisamente. La pregunta que cabe hacerse es, bueno, ¿a quién, a quiénes o a qué podemos llamarle imperio? ¿Es el imperio del capital? ¿Es el imperio, por ejemplo, de los Estados Unidos? ¿Es el imperio de Europa? ¿Es el imperio combinado de Europa con los Estados Unidos? Es decir, ¿cuál es precisamente, digamos, ese debate que debemos de seguir trabajando para ir categorizando, ir nombrando, digamos, esa realidad que cada día es más compleja que la tenemos frente a nosotros y por supuesto que nos afecta? Yo soy Mauricio Chaulón y les doy la más cordial bienvenida a este programa número 21 ya de Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, acá por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Antes de comenzar, envío un fuerte abrazo, un saludo especial a Marcia Mejía, compañera y amiga acá de Radio Urbana, quien pertenece al staff de la radio y al consejo editorial de la misma, quien nos apoya a todas las personas que realizamos programas acá en esta radio, en controles, en producción, Marcia siempre presente, pues ahí sufriendo algunos quebrantos de salud, pero ya saliendo adelante de una cirugía. Así que, Marcia, estamos contigo y desde el programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, te envío un fortísimo, fortísimo abrazo para que tu recuperación sea pronta y lo mejor posible. Antes de comenzar también, quisiera expresar a nombre del programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, mi repudio por el vil, cobarde asesinato del joven Luis Aldo García Sologaistoa, es sobrino de nuestro gran amigo, compañero, integrante del colectivo Otra Guatemala Ya y dirigente de Oasis, Jorge López Sologaistoa. Este es un crimen provocado por la homofobia y espero, a nombre pues del programa, que este crimen no quede impune. La persona o las personas responsables deben ser no solamente llevadas a juicio, sino también condenadas por este atroz crimen de homofobia, de odio homofóbico sobre el joven Luis Aldo García Sologaistoa. Un fuerte, fuerte abrazo a Jorge López, a su distinguida familia y de verdad, ¿hasta cuándo, sociedad guatemalteca? ¿Hasta cuándo el Estado de Guatemala se va a seguir permitiendo y reproduciendo la homofobia, la transfobia y la lesbofobia? Esto es terrible. Así que un fuerte abrazo para la familia García Solovaistoa y López Solovaistoa, en especial a nuestro amigo, compañero, camarada Jorge. Bien, pues entrando ya en materia de nuestro programa, estábamos hablando la semana pasada sobre la derechización de Europa, ya en la tercera parte de lo que habíamos venido abordando durante 3 semanas. Hablábamos específicamente de cómo los partidos de las derechas más radicales, de las ultraderechas, por denominarlas de una manera más concreta, han ido ganando espacios en parlamentos de distintos países de Europa. Y este fenómeno está asociado a la representación que los mismos poderes dominantes del sistema capitalista en Europa y en el mundo occidental en general han hecho sobre la inseguridad, la cual la han asociado de una manera estratégica a los grupos migrantes, a los grupos que son considerados como distintos, no solo culturalmente, sino también desde el punto de vista racial, utilizando el término raza desde las mismas concepciones, digamos, del sistema dominante. Y entonces esto ha provocado xenofobia, esto ha provocado rechazo, se potencializa el racismo, pero también han representado la crisis económica como una cuestión de culpabilidad de las izquierdas o de los estados democráticos que para las derechas han abierto demasiado los espacios y entonces han provocado, digamos, las crisis económicas. Estas son las justificaciones, dos de las mayores justificaciones por las cuales, digamos, los partidos de derecha y de ultraderecha han ido ganando espacios en varios países de Europa. Pero también un elemento histórico a partir de la desestructuración y desaparición de la Unión Soviética y de los estados socialistas de Europa del Este a finales de los 80, específicamente 1989 y entre 1990 y 1992, cuando estos antiguos estados socialistas europeos sufren un proceso de derechización que va a ser conducido por los Estados Unidos, por en aquel momento, la Comunidad Europea, hoy Unión Europea, y por la OTAN, desde el punto de vista militar. Entonces, vemos cómo, digamos, en estos antiguos estados socialistas, Polonia, Bulgaria, Rumania, varios países de la ex Yugoslavia, hoy por hoy los partidos, digamos, de derechas radicales y de la ultraderecha, específicamente, pues van ganando terreno. Y esto es sumamente preocupante porque entonces los discursos y las prácticas xenófobas, pues también van ampliándose. Y van internalizándose, digamos, no solamente copando espacios políticos, sino también en las relaciones cotidianas, en esa interacción social en donde estos grupos de ultraderecha se van identificando con las tradiciones, de los pueblos, de las comunidades, y dicen, bueno, si tú no quieres perder tu nacionalidad, tu identidad, si no quieres que se altere tu historia social, entonces rechaza a los grupos que vienen desde afuera a causarte problemas o a las izquierdas que están abriendo tu país a una economía y a otros grupos humanos que van a causarte situaciones de problemas. Entonces, tergiversan la situación, utilizan precisamente ese recurso de la identidad, del nacionalismo, Y al final de cuentas, entonces, pues muchas personas les dan su voto porque se siguen sintiendo identificados con la tradición. Este ha sido uno de los puntos de análisis de varios especialistas que han comenzado a estudiar el fenómeno del Brexit o de la salida, pues, de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y también otros fenómenos como por ejemplo la reciente victoria por un trecho bastante grande del Partido Popular en España, y este fenómeno que también estamos hablando de los partidos de ultraderecha que van ganando terreno, un terreno muy significativo en varios países de Europa, a nivel no solamente del gobierno, sino de los parlamentos. Dábamos algunos ejemplos específicamente de algunos países en donde pues vamos viendo la enorme cantidad de escaños que tienen partidos de ultraderecha. Poníamos ejemplos en Hungría, en Noruega, incluso en Rusia. Por ejemplo, en Hungría, el Movimiento por una Hungría Mejor tiene 47 escaños en un parlamento de 386 diputados. En Noruega, el Partido del Progreso tiene 41 escaños en un congreso de 169. Por ejemplo, en Serbia, el Partido Radical Serbio tiene 22 escaños en un congreso de 250 representantes. Por lo tanto, este fenómeno de la derechización se va haciendo cada cuatrienio, cada quinquenio o cada sexenio más fuerte. Y esto no solamente se evidencia en el voto directo, sino también en los discursos, los espacios que tienen dirigentes de las derechas más radicales y de la ultraderecha. En las plataformas políticas en Europa y que las van teniendo también, obviamente, en América Latina, y que es lo que nos compete también de manera introductoria para este programa. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo, estos partidos de las derechas radicales o de las ultraderechas, pues suelen asociarse entre ellos y con otros partidos de iguales características en función de ese carácter euroescéptico que hablábamos la semana pasada, nacionalista y conservador. Por ejemplo, tenemos la Unión por la Europa de las Naciones, el Grupo por la Europa de las Democracias y de las Diferencias, el Grupo Independencia y Democracia, el Grupo Identidad, Tradición y Soberanía, el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia, etc. También tenemos la Alianza Europea de Movimientos Nacionales, es decir, se va creando una corriente que desde las derechas más radicales van considerando precisamente que la Unión Europea solamente puede ser factible en tanto conserve ese carácter euroescéptico, ese carácter de la blancura y ese carácter nacionalista, no solo de los estados que la conforman, sino también de Europa como un bloque hegemónico. Entonces van rechazando todos estos acuerdos de asociación de Europa con América, con África, con Asia, y entonces los procesos de cooperación se irían en este caso transformando a procesos de neocolonización mucho más fuertes. Eso no significa que la cooperación no sea parte de la neocolonización. Lo que sucede es de que la cooperación todavía deja algunos espacios de participación más abierta, pero estamos hablando que estos partidos, estas organizaciones de ultraderecha, pues no están de acuerdo con una cooperación de ese tipo, sino que están de acuerdo más con una intervención en relaciones obviamente de desigualdad, en donde pues se conserven los intereses cerrados, endógamos de las naciones europeas. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Estamos en el programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Regresamos en un momento. nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro, vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata. Presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha, ya nadie puede quitarnos el ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Bien, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo bloque acá en el programa Reconociéndonos Miradas al Presente desde la Historia Crítica. Hoy estamos con la última parte del tema La Derechización de Europa y la introducción a la derechización de América Latina. Agradezco a David Jerez en los controles y en la producción del programa. Recuerden que ustedes nos están escuchando a través de www.laurbanaradio.com y también ustedes pueden descargar cada uno de los programas de Radio Urbana que se producen aquí en la radio todos los días en el archivo que tenemos, que es el Archivo Universal de la UNESCO, precisamente para audios, en el cual Radio Urbana tiene su espacio y ustedes lo pueden localizar en nuestro sitio de Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Al entrar es precisamente la primera publicación que van a encontrar y ahí pueden descargar los programas, todos los que se producen aquí en Radio Urbana todos los días. Bien, estábamos entonces hablando acerca de estas características que tienen los partidos de la ultraderecha europea, precisamente, digamos, cuáles son pues esas caracterizaciones que podemos hacer, no solamente históricas, sino también sociales, políticas, culturales, y que en el presente los identifican y cómo dentro de esta dinámica de la lucha de clases, de la batalla de las ideas, de las disputas de espacios, precisamente van ganando terreno. Podríamos colocar como características, digamos, concretas, que, bueno, no todos los grupos, digamos, de la derecha en Europa van a compartir los mismos ideales, pero las derechas más radicales y las extremas derechas poseen en su mayoría una visión del mundo muy conspirativa y sumamente nacionalista o ultranacionalista, que les va permitiendo con estos fenómenos o aunados a estos fenómenos de la crisis económica y de la inseguridad representada a través de la criminalización de otros grupos y la significación, digamos, del terrorismo, como que viene únicamente, digamos, de Asia, como que viene únicamente de África, como que viene únicamente, digamos, de los barrios musulmanes o de los barrios afroeuropeos, etcétera, van estableciendo un capital político que se va traduciendo en votos. Entonces, esto les permite precisamente recoger esa legitimidad de protesta de mucha gente contra las imperfecciones de una democracia parlamentaria representativa. Entonces, podríamos decir que lo que tienen en común son, por ejemplo, el nacionalismo, o sea, la idea nacional, que habla acerca de que lo nuestro es primero y es lo único. Entonces se cierran las fronteras, todo tipo de fronteras, y únicamente, digamos, se comercializa lo que se considera estratégico para la nación, pero fuera de ello, nada más. Digamos, la nación se concibe como una unión étnica frente a las otras identidades, ¿no? Y esta unidad étnica tiene que prevalecer por sobre todas las cosas. Y entonces en sí va prevaleciendo también una religión nacional, va prevaleciendo la tradición nacional como la única y lo que debe conservarse. Digamos, lo que está también fuera de las fronteras de la nación, pero pertenece, según estas ideas, a la nación por los procesos coloniales de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, pues entonces también debe conservarse como parte de la nación. Es el caso, digamos, del ultranacionalismo británico, ¿no? Que considera a sus excolonias como parte del imperio y se siguen denominando, pues, imperio británico, ¿no? De la misma manera, los grupos de las extremas derechas son antiliberales. Hay una oposición al capitalismo liberal y a la democracia representativa, por ende. Esto no quiere decir que sean anticapitalistas en sí. Entonces, se van haciendo alianzas, se van negociando con las oligarquías más conservadoras de la nación, con esas representaciones de una vieja oligarquía, todavía con resabios, digamos, de aristocracias, que desde lo simbólico sigue generando, pues, todavía un movimiento social de apoyo y de legitimidad. En este caso, se trata de conservar siempre lo más, granado de la sociedad, como ese símbolo de lo mejor, como el símbolo de lo más especial y de lo superior. En este caso, por ejemplo, no se rechaza el capitalismo en sí mismo como un sistema de acumulación, sino que es lo que se rechaza es el capitalismo liberal y las aperturas que la globalización va pudiendo generar. De la misma manera, son defensores de la meritocracia, son defensores de la senatocracia, ¿verdad? En el caso, digamos, de que los grupos de ancianos sabios, ¿no? Que son esos jefes de familia, fundamentalmente patriarcas, ¿verdad? Pues son los que deben ir marcando, digamos, el rumbo de la nación. Por eso, por ejemplo, aquí en Guatemala, esas ideas descabelladas de algunos grupos, como por ejemplo la Liga Pro Patria, de proponer un Senado vitalicio, ¿no? Pues establecido con los ancianos sabios, pero de las familias, obviamente, de la oligarquía y el empresariado guatemalteco, ¿verdad? Que afortunadamente, pues esa idea no terminó de cuajar. También una característica es el tradicionalismo excesivo, que no es una defensa en sí misma, digamos, de las tradiciones de un país o de una nación, sino que es defender la tradición que le da sentido a la nación desde el bloque histórico, como decía Gramsci, o desde los grupos dominantes, desde la clase dominante. Esto pasa, digamos, por la religión permitida, la religión dominante, que en este caso, por ejemplo, puede ser un catolicismo ultraconservador, pero también un cristianismo evangélico ultraconservador. Y obviamente esto no significa que las tradiciones de índole popular sean permitidas. En todo caso, se folclorizan para convertirse en algo permitido, en algo que a lo que pueden también acceder o manejar los grupos dominantes, ¿no? Y en este caso, la religión también se puede constituir en un nexo de unión para los grupos, ¿verdad? Y a la vez, ser también un motivo de enfrentamiento entre otros. Es el caso de, por ejemplo, las luchas sociales en el canal de la religión que se han vivido en Irlanda durante décadas, ¿verdad? Entre católicos y no católicos o cristianos protestantes. También el conservadurismo, que pues es un término que podemos utilizar para describir aquellos grupos conservadores que defienden el promover la cultura y la identidad étnica nacional como la única forma de promover un crecimiento cultural de la sociedad. También hay una tendencia al militarismo, también hay una tendencia a siempre mantener vivas las imágenes de caudillos, ¿verdad? Como en el caso, digamos, de España, Francisco Franco, pues mantenerlo como ese caudillo que para estos grupos es el héroe salvador de la España, que desde 1939 pues se opone, ¿no?, la victoria en la guerra civil a los grupos republicanos y entonces gobierna dictatorialmente España hasta la muerte de Francisco Franco en 1975 y que constituyó una de las dictaduras más largas y también ultraconservadoras en Europa. Bien, entonces es mantener vivos, digamos, estos símbolos caudillistas. Y estas políticas nacionalistas buscan, pues, cubrir toda la nación, pero que también establecer alianzas con otras naciones o grupos similares. Otro elemento común es el anticomunismo. Hay una oposición absoluta al comunismo, hay una oposición absoluta a los grupos socialistas y todos los grupos de izquierdas, desde las izquierdas más moderadas, como pueden ser, por ejemplo, la socialdemocracia, lo social cristiano, por ejemplo, son tachados como comunistas, es decir, son generalizados como tal. No se hace una diferenciación ni política ni categorial académica al respecto, sino que todos son encajados dentro de un solo término, el comunismo. Y entonces son representados como un peligro para todo lo anterior que dijimos, para la tradición, para la cultura nacionalista, para ese sistema de valores, ¿no? que se va construyendo a lo largo del tiempo histórico y que se defiende desde estas posturas radicales. Entonces al comunista se le representa como un enemigo, un enemigo interno al cual hay que eliminar de cualquier manera. Y si años atrás pues se tenía esa impunidad para poder eliminar físicamente a los comunistas, a los socialistas, a los anarquistas, pues ahora es un poco menos. Eso no quiere decir que no exista asesinatos selectivos o que no exista, digamos, esa voluntad oscura de eliminar físicamente, digamos, a dirigentes de los grupos y organizaciones de izquierdas. Ahora, pues es menos en relación, digamos, a décadas atrás. La eliminación es una eliminación que también pasa por lo simbólico, a través de los medios de comunicación, de redes sociales, a través de la participación política. Pero como hay una cultura también de democracia más participativa en países como Europa, esto se hace más difícil. Es decir, aquí en Guatemala, pues sí se sigue todavía criminalizando a quien tenga una postura revolucionaria crítica, una postura más radical, incluso dentro de las mismas organizaciones de izquierdas, porque hay algunas que no ven como erróneo o como incorrecto pactar con los grupos de poder o negociar con los grupos de poder. Mientras que habemos algunas personas y otros grupos que somos más radicales y vamos por una coherencia distinta, ¿no? Pero pues esto también es parte del debate. Y sin embargo me refiero a esto porque, pues sí, también dentro de las mismas izquierdas podemos llegar a ser invisibilizados, ¿verdad? Esto no es solamente una característica de la derecha. Y el otro elemento, pues, es la xenofobia y el racismo. O sea, es una exclusión. Y también todo esto pasa por la transfobia, la homofobia, el machismo, que está asociado directamente a la defensa de los valores. La lesbofobia es muy fuerte, la homofobia, la transfobia, como hemos dicho, el oponerse, digamos, a los matrimonios del mismo sexo, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ir a nuestro segundo espacio de pausa y regresamos en un momento. Recuerden que están escuchándonos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Regresamos en un momento. Es una situación de F2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Huele a bobo en la piel de toro, huele a bobo en la piel de toro, huele a timo en el común destino, huele a estafa en la gran falacia. De la grande y libre, que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno, los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? Trapuza, romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco. Polvo blanco en la política y el banco. Jueces, rencios que trabajan para Franco. Guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barbacana. Botas o plagaitas que te vengan gana. ¿Y qué hago ahora? Con mi vida loca, en este absurdo, si España es idiota, los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Para al gueto de viajes de cualquier agencia. Mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. ¡Basta de aguantar la infamia de vivir un monopolio en que la banca siempre gana! ¡Rasguen banderas! ¡Pasad de patria! ¡Que aspirad a ser una provincia más de Islandia! ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo si España es idiota? Los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande. Bien, estamos de vuelta a nuestro tercero y último bloque, acá en nuestro programa número 21 de Reconociéndonos. Estamos tratando la última parte del tema de la derechización de Europa y una introducción a la derechización de América Latina, la cual trataremos en unos dos o tres programas, en donde discutiremos acerca de estas características de los procesos de virajes políticos, ¿no?, que estamos observando en todo el continente americano, pero sobre todo estos fenómenos que están ocurriendo en América del Sur, como el caso de Paraguay, el caso de Brasil, de Argentina y el de Venezuela fundamentalmente. Bien, decíamos entonces que la situación, digamos, en Europa en este momento es una disputa del poder dentro de un panorama en donde la conformación de este bloque regional como la Unión Europea, que ha tenido, pues, digamos, procesos muy, muy complejos en los últimos 5 años, sobre todo con la crisis económica de los países más vulnerables que pertenecen a la Unión, por ejemplo el caso de España, de Grecia, de Portugal, han puesto en entredicho precisamente todo el conglomerado del bloque, ¿no? Sus acciones, sus proyectos, sus objetivos. Pero no han sido puestos en entredicho únicamente por las oposiciones de izquierdas, sino también por las mismas derechas. Entonces vemos una disputa en el campo discursivo y en el campo de la política simbólica que se refleja obviamente en la búsqueda de ganar votos. Entonces, por poner un ejemplo, tenemos el caso de España, en donde el Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, defiende, pues, la continuidad de España dentro de las políticas delineadas por la Unión Europea, pero las ultraderechas, no solo de España, sino también de Europa, pues dicen no, hay que salirse de la Unión Europea porque la Unión Europea se está izquierdizando, o dicen se está equivocando al abrir y ser tan flexible y cargar las economías más fuertes con el peso de y el lastre, dicen ellos, ¿no?, de las economías débiles o de los desaciertos de las izquierdas. Y esto va generando una conflictividad que es más compleja, porque no es una conflictividad dicotómica entre izquierda y derecha, no es una conflictividad entre las derechas moderadas y las derechas extremas, sino que es una conflictividad hoy mucho más compleja que presenta a más actores y que también pues va resignificando ciertos discursos, va determinando, va estableciendo otros campos de acción, otros campos de disputa y obviamente pues entonces se nos presenta un panorama mucho más complejo. Pero obviamente todo esto es consecuencia, es producto de la neoliberalización, también de una globalización que va pues, poniendo sobre la mesa muchos más elementos con los que no contábamos décadas atrás y sobre todo, digamos, en un mundo que ha dejado atrás la bipolaridad y estamos entrando, digamos, en una etapa de multipolaridad en donde, digamos, una China que es dirigida por un partido comunista, el único partido que legalmente se permite en China, pero con una economía de mercado, es decir, tanto a lo interno como a lo externo. Y vemos a China inmersa dentro del sistema capitalista de producción, dentro de las lógicas del capitalismo, dentro del desarrollo tecnológico y de la infraestructura capitalista, pero la dirigencia sigue siendo comunista. No así, por ejemplo, una Corea del Norte, total, absolutamente cerrada, a diferencia de China, ¿no? Que es abierto, abierto al mundo, ¿verdad? Pero una Corea del Norte totalmente, digamos, cerrada, como el caso, por ejemplo, de Vietnam, con una apertura hacia el comercio exterior, pues, de incalculable valor para su economía y que lo sitúa, digamos, ya incluso al lado de algunas economías de corte mucho más capitalista en Asia-Pacífico, pero también dirigido por un partido comunista, Vietnam. Entonces, estamos ante una reconfiguración de los escenarios a nivel mundial y obviamente pues esto no es ajeno a Europa, una Europa que entonces en ese proceso de derechización viene, digamos, a definirse por nuevos escenarios de conflicto, por nuevos escenarios de disputas, como lo decíamos. Y que en este caso, entonces, no tenemos que confundir que todas las derechas son lo mismo. No, hay diferentes posiciones y hay diferentes, entonces, formas en que se pueden dar negociaciones, alianzas o acercamientos. Lo que pasa es de que las derechas van a coincidir en muchos aspectos, era lo que estábamos trabajando en el bloque anterior, pero se van distanciando unas de otras y se van acusando también mutuamente, ¿no? De ir cometiendo ciertos errores. Aquí en Guatemala sucede, por ejemplo, la Fundación contra el Terrorismo se ha atrevido a decir que Barack Obama o el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, son comunistas. Eso es total y absolutamente fuera de lugar. Eso lleva todo un objetivo de desestabilización, un objetivo de causar confusión y también evidencia que si lo están diciendo, digamos, en serio, si lo están creyendo así, pues evidencia obviamente una falta de análisis de la realidad, ¿verdad? Pero estos grupos de ultraderecha, no solo aquí en Guatemala, sino también en muchos países de América Latina, incluyendo algunos de Europa, pues precisamente no están conformados por una intelectualidad de primer nivel, sino que sus dirigentes son mucho más emocionales y pertenecen, digamos, a grupos tradicionalmente de desestabilización, conspirativos y que operan, digamos, a han operado tanto desde las márgenes del Estado, desde los márgenes, perdón, del Estado, como adentro del Estado, en gobiernos que han sido proclives a ellos. En el caso de Guatemala, digamos, sobre todo en los regímenes militares. Bien, en este caso, incluso hay partidos de ultraderecha en Europa que están siendo críticos con los Estados Unidos, como el ejemplo que estoy colocando aquí de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala. Incluso van pactando, ¿no?, entre ellos ciertos posicionamientos que entonces van confundiendo a algunas personas que dicen, sí, bueno, comprendemos que Estados Unidos es responsable de muchos de los problemas que hay en el mundo, pero no es el único. También Europa tiene su enorme cuota de responsabilidad y también pues estas posiciones de derecha obviamente tienen muchísimo de responsabilidad. En este sentido, entonces, no solo en Europa, sino también en América Latina, estamos viendo un viraje hacia la derecha en América del Sur, sobre todo después de un par de décadas en donde los partidos de izquierdas fueron retomando posiciones hasta llegar al poder del Estado, como en el caso de Venezuela, en el caso de Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Bolivia y en Ecuador. O sea, estamos hablando de 8 países de América del Sur que en la entrada, en los albores del siglo XXI, por eso pues Hugo Chávez y otros estadistas, seguidos también por analistas de primer nivel, le llamaron de manera muy concreta el socialismo del siglo XXI. Y este socialismo del siglo XXI ha querido ser descalificado por algunos periodistas, algunos voceros de las derechas en América Latina, pero no encuentran justificaciones, digamos, argumentos de peso que puedan ser debatidos y plenamente pues discutidos al respecto. Pero precisamente ese fenómeno de la llegada de partidos de izquierdas diversas, va desde la socialdemocracia chilena hasta el Partido de los Trabajadores o el movimiento Quinta República, la Revolución Bolivariana en Venezuela, pasando por el movimiento al socialismo con una alta presencia de pueblos originarios y de sindicatos históricos en Bolivia, por ejemplo, o los frentes amplios de Uruguay y de Ecuador, o el resurgimiento y la reorganización, digamos, de la izquierda en Argentina, con un frente que viene precisamente, digamos, de esas antiguas juventudes de izquierdas de los años 70, los montoneros, por ejemplo, en aquel país, y que desde el kirchnerismo pues establecieron un gobierno distinto en Argentina, replantearon una América del Sur distinta con objetivos regionales que se tradujeron en una bonanza económica, en un crecimiento regional y también en un reposicionamiento para América Latina frente a la hegemonía de los Estados Unidos. Digamos, las vinculaciones con Rusia, con China, con Irán, determinaron que América Latina podía establecer otras líneas de interacción dentro del sistema mundo que no necesariamente tenía que ser con los poderes hegemónicos tradicionales. Y esto obviamente ha venido a reposicionar también la política de los grupos de derecha que han contraatacado y se han resituado. Y esto es lo que precisamente hablaremos en nuestro próximo programa, porque pues hoy hemos llegado al final de este número 21, hoy jueves 28 de julio. Gracias muchísimas por su atención, es un gusto siempre estar con ustedes. Los esperamos y las esperamos el próximo jueves aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Agradezco como siempre a David Jerez en los controles y en la producción de este programa, y a ustedes les recuerdo que seguimos en la lucha. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar entristecí. Ayer tuve un sueño que poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta soñar, procuraré no despertar. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí la habilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar en triste mí. Soñé que había libertad y descubrí la habilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar.